Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden al 15 de enero del año 2020. Este es, sí, el 15º día del año. ¿Y cuánto nos quedan para que se acabe? 351 días. Celebraciones que tienen lugar hoy 15 de enero alrededor del mundo. Inicio en México, donde se celebra hoy el Día del Compositor. En Cuba, hoy se celebra el Día de la Ciencia Cubana. En Venezuela, hoy están celebrando el Día del Maestro. En Egipto, se celebra el Día del Árbol. En Nigeria, hoy celebran el Día de las Fuerzas Armadas. Y en India, hoy celebran el Día del Ejército. En cuanto a la música, nos ubicamos en el 15 de enero del año 2018. Esa voz que escuchan cantando es la de Dolores O'Riordan, vocalista de la agrupación Cranberries, quien hace exactamente 2 años, el 15 de enero del año 2018, falleció en Londres, Inglaterra, a la edad de 46 años. El lugar del deceso fue el Hotel London Hilton en Park Lane. Y en ese momento, Dolores O'Riordan estaba en Londres para grabar una nueva versión de la canción Zombie, al lado de la banda estadounidense Bad Wolves, una voz que se apagó hace exactamente 2 años, el 15 de enero del año 2018. Pero nos queda su música. Aquí está Dolores O'Riordan con su banda Cranberries, Ultimate Family. son las Edumérides en W Radio Colombia. A wee leap to this week's number three. Here's Phil Collins in the air tonight. Bueno, eso es parte del programa Top of the Pops de la televisión británica que se emitió en un día como hoy, un 15 de enero del año 1981. Y en ese momento, Phil Collins apareció como invitado interpretando la canción In the Air Tonight y en el escenario aparecía al lado de él una brocha y un tarro de pintura. Aparentemente esto hacía referencia al pintor con el que su primera esposa lo engañó, y es que fue algo difícil de superar para Phil Collins, y de eso se trata esta canción In the Air Tonight, y llegó a ser número 2 en el Reino Unido y número 19 en Estados Unidos. Aquí está Phil Collins, que en un día como hoy se presentaba en la televisión británica interpretando esta canción, su primer sencillo como solista, In the Air Tonight. Avanzan las edumérides en W Radio Colombia y seguimos en 1981, el 15 de enero. Nos ubicamos en Miami, Florida. Ese día ahí nació Mr. 305, también conocido como Mr. Worldwide, el señor Armando Cristian Pérez, pero es más reconocido en el mundo como el cantante y productor Pitbull, que ha hecho colaboración además con un montón de gente. No sé, creo que es más fácil hacer la lista de los artistas que no han tenido colaboración con Pitbull. Y además, él y yo tenemos el mismo peinado. En fin, aquí está, el cumpleañero de hoy. Llega a los 39 años el señor Pitbull. Y esta canción llegó a ser número uno en Bélgica, Canadá, Hungría, Irlanda, México, Holanda, Rumania, Reino Unido, y vamos a dejarlo ahí. Y hasta en Estados Unidos fue número uno con esto, en donde se hizo acompañar de Nier, Neo, Afrojack, y yo no sé cuánta gente más está en esta canción. Give me everything. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight. Cause tomorrow I'm also too bad of a bum for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Yeah. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. Cause baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Yeah. son las Edumerides en W Radio Colombia, y esto que escuchan es un clásico de James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Bueno, pues en una fecha como esta, 15 de enero, pero del año 1998, James Brown es ingresado a un hospital en Carolina del Sur, Estados Unidos, para recibir tratamiento por su adicción a los analgésicos. Y un par de años más tarde, en el año 2000, el 15 de enero, James Brown, al lado de Glenn Frey, Don Henley, Curtis Mayfield, James Taylor y Brian Wilson, son incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Y tengo algo de James Brown que nos va a llevar a 1985, además esto lo incluyeron en la película Rocky 4. Llegó a ser número 4 en el Hot 100 de Billboard, y aquí está James Brown diciéndonos, Living in America. Promised land, but Continúan las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Arroba Edumérides es mi cuenta de Twitter. A través de esa cuenta estamos en contacto. Y ahora los voy a llevar hasta 1976, 15 de enero. Ese día, Joe Walsh reemplaza a Bernie Leadon como guitarrista de la banda The Eagles. Y un año más tarde, el 15 de enero del año 1977, el álbum Hotel California de la agrupación The Eagles llega al número uno en Estados Unidos en listas de álbumes. Y de ahí, pues sacó esta canción, que fue lanzada en diciembre de 1976 y que le da nombre a ese famoso álbum. La agrupación The Eagles, y esto que seguramente lo conocemos muy bien, Hotel California. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down this corridor. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Ready a room at the Hotel California. Radio. Estas son las efemérides en W Radio Colombia. Estoy revisando el listado de la revista Billboard, el Hot 100, del 15 de enero del año 1983. Ese día se actualizó ese listado. Y estas eran las tres canciones más importantes en ese momento. La número 3 pertenece a Don Henley, vocalista de la agrupación The Eagles, pero baterista y vocalista de The Eagles, que para ese momento ya tenía una carrera como solista. Y esta canción solo llegó a ser número 3 y se quedó ahí durante 3 semanas, en 1983. ¿Será que ese era el número de suerte de Don Henley? Esta era la canción Dirty Laundry. La segunda canción más importante en 1983, el 15 de enero, era para Michael Jackson y Paul McCartney, una canción incluida en el álbum Thriller, The Girl Is Mine. I love you more than he. But I love you endlessly. Y esta era la canción más importante el 15 de enero del año 1983. Ese día llegó a esa posición, el número uno en Billboard, y se quedó ahí por 4 semanas. Los Men at Work, hablándonos de Australia, Down Under. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? I'm back from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. W Radio. Eduardo Ricardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumérides. Esto que escuchan es Free Bird de la agrupación Lynyrd Skynyrd. Y es que su vocalista, Ronnie Van Zandt, nació en un día como hoy. Su nombre de nacimiento, Ronald Wayne Van Zandt, nació en Jacksonville, Florida, el 15 de enero del año 1948. Lamentablemente, el señor Ronnie Van Zandt falleció en un accidente aéreo donde viajaban los integrantes de la agrupación Lynyrd Skynyrd, en lo que se convirtió en una de las tragedias más grandes del rock and roll. Pero la música de esta banda ha superado esa tragedia y ha durado muchos años sonando en la radio. Aquí está el éxito más grande de la agrupación Lynyrd Skynyrd con la voz de Ronnie Van Zandt, quien nació en un día como hoy, 15 de enero de 1948. Sweet Home Alabama. Orbison is traveling west with seven of his brand new songs. Pistolero. Esto que escuchan es el tráiler de la película Fastest Guitar Alive, que lo podemos traducir como El guitarrista vivo más rápido. Una película del oeste que además mezclaba comedia y era protagonizada por el cantante Roy Orbison, sí, el mismo de Oh Pretty Woman. Esta película se estrenó en un día como hoy, 15 de enero del año 1967. No he visto la película, pero por el tráiler podría yo decir que en ese momento Roy Orbison no era el mejor actor. Aquí tengo algo de Roy Orbison que nos va a llevar a 1989 para esta canción. La canción contó con la colaboración de Tom Petty y Jeff Lynne. Esta es una canción póstuma, ya que estuvo en listas después de que Roy Orbison falleciera en el año 1988. You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, Radio Las Edumerides están al aire. Acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, 15 de enero. Y en 1982, Harry Casey, vocalista de la agrupación Casey and the Sunshine Band, sufre un accidente automovilístico en la ciudad de Miami y su recuperación le toma la mayor parte de ese año, 1982. Y afortunadamente logró recuperarse por completo. Aquí está Harry Casey, Casey de Casey and the Sunshine Band, con esto que es de 1984 y fue número uno en Irlanda y el Reino Unido. Give it up. Eduardo Peña, estas son las Edumérides de W Radio Colombia y ahora llegamos a 1981, el 15 de enero. Hoy hemos revisado varios acontecimientos que tuvieron lugar precisamente en esa fecha, 15 de enero de 1981. Diría que es algo cósmico, universal. Bueno, pues esa noche Billy Vera and the Beatles graban la canción At This Moment en el Roxy de la ciudad de Los Ángeles. La canción se lanzó en 1981 alcanzando el puesto número 79 en el Hot 100 de la revista Billboard. No tuvo mayor éxito, pero en 1986, 5 años después, la usaron en un capítulo de la serie de televisión Lazos Familiares, Family Ties, que en aquel momento era una de las series más vistas en Estados Unidos, y la canción se disparó y llegó a ser número uno en Estados Unidos. Le faltaba un segundo impulso, y aquí está la canción que nació en un día como hoy, 15 de enero de 1981. Billy Vera and the Beatles, At This Moment. What did you think I would do at this moment, when you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, you just don't love me no more. I would say at this moment, when I'm faced with the knowledge curse you or say things to hurt you. But you just don't love me no more. Did you think I could hate you or raise my hands to you? Now come on, you know me too well. I would give at this moment. If you'd stay, I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees, kiss the ground that you walk on. If I could just hold you again. If I could just hold you. If I could just hold you. Eso que escuchan es Everybody's Talking de 1968. El cantante Harry Nilsson, esto lo incluyeron en la película Midnight Cowboy. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Este cantante y compositor estadounidense falleció en una fecha como hoy, 15 de enero del año 1994. Murió mientras dormía de una insuficiencia cardíaca después de haber pasado el día anterior en el estudio de grabación. Falleció en Agoura Hills, California, Estados Unidos, a la edad de 52 años. Y de Harry Nilsson quiero que escuchemos tal vez su éxito más reconocido. Esta canción originalmente la grabó la banda Badfinger a principios de los años 70 y el señor Harry Nilsson la escuchó y pensó que era un tema que pertenecía a los Beatles, así que decidió hacer su propia versión. Bueno, ya luego se dio cuenta que no era de The Beatles y se convirtió en su éxito más importante, Without You. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. No, can't as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Ahí están, son las edumérides que corresponden a este 15 de enero del año 2020. Les habló Eduardo Peña en la producción, Juan Felipe Rodríguez. Mañana aquí en W Radio tenemos una cita a las 8 de la noche para seguir revisando más edumérides.